Cuando salí de mi casa, sentí una angustia tan cruel que no pasó mucho tiempo y ya quería volver. Siempre pensaba en mi padre, en mis hermanos también y en mi santa madrecita que allá llorando dejé. Señora de los caminos, guíame siempre por el bien y que yo nunca me olvide de los que supe querer. Y si algún día me olvido, no me perdone jamás, porque olvidar una madre no se puede perdonar. ¿Cuántos años han pasado cuando mi hogar yo dejé? Pero siempre lo recuerdo con mi cariño y mi fe. Padre, de ti siempre llevo el ejemplo y la moral. Y de ti, querida madre, tu gran cariño y bondad. Señora de los caminos, guíame siempre por el bien y que yo nunca me olvide de los que supe querer. Y si algún día me olvido, no me perdone jamás, porque olvidar una madre no se puede perdonar.